Un saludo a cada uno de mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra meditación de esta mañana basado en el mensaje a la iglesia de Éfeso, la carta que fue enviada a la iglesia de Éfeso, que representa la primera etapa, la primera experiencia de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Y estamos viendo qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso, como podríamos decir, pero si también que iba, también que comenzó. Y a través de a través del mensaje a esta iglesia, podemos ver un patrón repetitivo que sucede en la vida del pueblo de Dios y tiende a ser la experiencia de cada individuo. Dice, hay un texto que quiero compartirle. Job 38, versículo 7. Noten ustedes lo que dice en Job 38, 7. Diógenes, puedes buscar esa cita por el 6. Si lees el 6 y el 7. Ok. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? El 4 es el que comienza preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa, Dios. 4, 5 y 6 y 7, entonces, por favor. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok, nota esto, Diógenes y cada uno de ustedes, notemos que hubo un momento y Dios lo declara, Dios lo dice, porque así fue. Hubo un momento donde todo era amor, donde todo era felicidad, donde todo era regocijo. Hubo un momento. Podemos decir, hubo un momento donde todos experimentaban su primer amor. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia y vivimos sus efectos. Que ese amor, esa armonía con el cielo se rompió. Y desde entonces, hagamos un recuento. Noten, hubo un momento después donde Dios separa los que viven conforme a la carne y los que comienzan a vivir conforme al Espíritu. Se les llaman los hijos de Dios. Cuando llega la destrucción con el diluvio, solo vemos una sola familia. ¿Dónde quedaron las multitudes? ¿Dónde quedaron todos los demás? Pasa el diluvio. Viene el llamado a Abraham. Y hay un texto en Génesis 19, si no estoy mal, 19, cuando Dios dice, ¿cómo no declararé a Abraham si él mandará a su casa detrás de sí? Hay un texto así, ¿cierto, Dios? Sí, Dios está ciertamente. seguro. Si lo buscas, Dios, y me interrumpes, no hay problema. Dios está seguro de que con Abraham ha comenzado una nueva etapa, un primer amor nuevamente. Dios siempre buscando a que el ser humano experimente, tenga esa relación salvífica, que de paso es lo único que cuenta. Vivir en el primer amor, vivir en el amor. Y nosotros sabemos ya para este momento donde hemos visto que el primer amor, el amor que el cielo espera, debe de ser producido por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia en Tesalonicenses nos dice, nos amonesta, no apaguéis al Espíritu. No perdáis vuestro amor. Cuando Dios llama a Abraham, comienza a hacer de él, a cumplir en él la promesa y hacer de él su pueblo. Habla maravillas de Isaac, de Jacob. En Jacob vemos a los 12 patriarcas. Ya en Jacob, en la familia de Jacob, vemos cómo se está distorsionando lo que Dios esperaba de la descendencia de Abraham. Comienza a aparecer la envidia de los hermanos hacia José. Comienza a haber la fornicación o adulterio de Rubén. Comienza a ver el asesinato de los hermanos de Dina. Miren ustedes, todo lo contrario a lo que Dios esperaba de ese pueblo. Comienza a brotar. ¿Encontraste? Sí, aquí lo tengo. Es Génesis 18, versículos 17 y 18. Ajá. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero hay uno que dice, porque yo sé que mandará a su casa después de sí. El que sigue, el que sigue. Porque yo sé, versículo 19 del capítulo 18 de Génesis, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Qué maravilla de palabra! Miren Dios, veamos Dios en toda la historia, buscando, luchando, tratando de que su pueblo viva en ese amor, en esa armonía con el cielo, en esa relación que el cielo califica, acepta y loa. Loa es la palabra, creo que sí. ¿Pero qué pasó con los hijos de Abraham? Ya cuando llegamos a la generación de Jacob y sus hijos, comienza a aparecer todo lo que el cielo detesta, rechaza, condena, comienza a brotar en el seno de la familia. Podemos decir que Abraham experimentó el primer amor. Isaac, de igual forma. Pero ya con Isaac, recuerdan ustedes, queriendo ir en contra de lo que Dios había dicho, queriendo bendecir al mayor por sobre encima del menor. Y ustedes recuerdan todo eso. Y todo es la misma tendencia. Ha sido, es, hasta nuestros días. Seguimos con el relato. Llega la hambruna en la tierra de Canaán, bajan a Egipto. De Egipto saca a su pueblo. En el primer amor, en el deseo de tierra nueva, fluye leche y miel, Dios con ellos. ¡Qué emotivo! ¡Qué lindo! ¡Qué vamos! ¡Sí, vamos! Pero no permanecieron así, armoniosos. Luego apareció la rebelión. Luego apareció el adulterio. Luego apareció la idolatría. Luego apareció cuánta cosa el cielo rechaza. La incredulidad. Perdieron el primer amor. ¿Y qué pasó? de más de 600 mil hombres que salieron de Egipto, que perdieron la pasión, el amor. El fruto del Espíritu, el agradecimiento, la santidad, perdieron todo eso. ¿Y qué pasó? Dos y un muerto entraron a la tierra prometida. Se establecen allí, en la tierra que Dios le había prometido. Comienzan de forma maravillosa, como Dios abrió el Jordán, como había hecho 40 años atrás con el Mar Rojo. Pero hay un texto, Diógenes, busca ese texto donde dice que cuando Dios los castigaba se volvían a él y luego se apartaban. Hay un texto así. Salmo 78. El pueblo de Dios parece que solo aprende a golpes. Parece que eso de vivir enamorados, eso de vivir en amor, en pasión con Dios, en agradecimiento, en alegría con Dios, como que no es lo nuestro. Hubo un tiempo cuando todos se regocijaban, cuando se regocijaban las estrellas del alba, cuando Dios, todo era amor y así tenía que ser, así tenía que continuar. Mas helos aquí, establecidos en la tierra prometida. Y no tardó en entrar nuevamente, porque no aprendían de lo que habían experimentado en el desierto. No se daban cuenta de que yendo en contra de la voluntad de Dios solo trae miseria, desgracia. Que las, a ver, suena mal, pero las restricciones de Dios solo tienen que ver con tu libertad, con tu bienestar, con tu felicidad, para mantener ese amor. Restricciones. Suena mal, porque de pronto no queremos escuchar de restricciones. Los consejos solo tienen que ver que tú seas feliz. Las limitaciones de Dios, las prohibiciones de Dios. No está pensando en Él. A Dios no le falta nada. A ti te falta todo, y Dios, que conoce el fin desde el principio y quiere que seamos felices, nos pone limitaciones, nos pone restricciones. ¿Qué sería de nuestra vida si no existirían los consejos, las limitaciones, las restricciones? ¿Qué sería de nosotros? No habría ya vida en el planeta. Dios quiere que no perdamos nosotros ese amor en el que Él quiere que vivamos. Él pide que vivamos. Él demanda que vivamos. Después del pueblo de Israel, llega a una conducta tan nefasta, idolátrica, se apaga el amor completamente. Dios se va de en medio de ellos, los lleva. ¿Me encontraste el texto? Sí, es en el Salmo 78. En el Salmo 78, correcto. El Salmo 78 habla de las maravillas que Dios iba haciendo con su pueblo. Y de cómo ellos, a pesar de eso, se apartaban. Voy a leer a partir del versículo 29, del Salmo 78. A ver. Dice, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad. y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Gracias, Dios. Noten ustedes esas palabras, mis hermanos. Dios no cambia. Dios está allí, misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, que no se alegra con la muerte del impío, sino constantemente llamando al impío que vuelva al amor, que vuelva a su primer amor. Es un patrón. Desde el principio, alabo a Dios porque Él es así. Si fuera con otro carácter el Dios que adoramos, si Dios tuviera nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿qué tiempo hubiéramos acabado con esta gente? Pero es lento para la ira, grande, nos ama tanto, que nos atiende, nos concede, nos permite. Aun cuando estamos equivocados, dale, pronto aprenderás que solo en mis caminos, en mis testimonios, en mis consejos, está la felicidad. Él eso espera. El pueblo de Israel, allí está. Se volvían y Dios los atendía de labios. Hasta que Dios permitió la deportación a Babilonia. Están en Babilonia. Regresan de allá. Nuevamente, agradecidos con Dios. Ahí vemos a un Esdras, a un Nehemías, contentos y felices. Pero no tardó en volver a enfriarse, en olvidar. Entramos al Nuevo Testamento. Viene Jesús. Nos muestra el carácter del cielo, nos muestra la vida que el cielo espera establecer en la tierra. Comienza la iglesia, se levanta la iglesia, aparece la iglesia de Éfeso. En su primer amor es un patrón que viene. Lean ustedes el libro de Hechos. Y ahí van a encontrar, luego, de inmediato, comienza Satanás nuevamente a minar. Y Dios entiende esa parte nuestra, que nuestro ataque es constante y nos prolonga, nos extiende su paz, su misericordia, su amor, para que entendamos que hay un enemigo poderoso al cual subestimamos y pretendemos que solo sin él podemos vencerlo. Y lo único que logramos es vivir una vida de apariencia, una vida de una adoración de labios. Pero nuestro corazón comienza a apartarse y nadie de nosotros está exento a eso. Nadie, Diógenes, un Donaldo, una Marlene, una Sara, una Rebeca, nadie está exento en caer en esto. Por eso necesitamos estudiar las experiencias que se relatan en las cartas a las iglesias para no caer en ello. Porque ciertamente Dios puede sostenernos. Ya lo dice el apóstol Pedro, haciendo estas cosas no caeréis jamás, haciendo, obrando. Lo que pasa es que se nos ha metido que no necesitamos obras, que no necesitamos nada. Mas la Biblia enseña claramente, una fe sin obras es muerta. Es puro show. Es puro exhibicionismo. Es palabrería. Podrá haber sinceridad, pero la sinceridad no es lo que el cielo anda buscando. Solamente Dios anda buscando las obras del Espíritu Santo en nosotros. No la sinceridad. Puedes estar sinceramente equivocado. Dios anda buscando la obra que el Espíritu Santo es el único que puede generar en nosotros. Vino la iglesia de Éfeso. Ya vimos cómo vivían, cómo soportaban, cómo declararon: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, so pena de cárcel, de castigo y de muerte. No worries. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo, todo. El amor es el amor. Pero pronto vino el enfriamiento. Pronto se deslizaron, pronto se apartaron. Vean ustedes ese común denominador a lo largo de la historia. Y siguieron las iglesias subsiguientes. Las etapas de la historia de la iglesia relatadas en las cartas a las iglesias subsiguientes. Dios trae a la experiencia, a la existencia, una nueva experiencia a través del remanente del tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Escaparíamos nosotros de ese patrón que viene repitiéndose continuamente a lo largo de la historia? ¿En qué nos parecemos nosotros hoy día a los primeros adventistas que dejaban todo, como los discípulos, vendían casas, terrenos, lo ponían a los pies de los apóstoles? A punto que llegamos a la condición vomitiva en la que hoy el cielo califica a la iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Cómo es posible que dentro de nuestra iglesia exista todavía de que no necesitamos obrar? Oiga, lo primero que aparece a lo largo de la historia de la iglesia, Dios repite en cada iglesia: yo conozco tus obras. No dice: yo conozco tu fe. No dice: yo conozco tu creencia. Dice eso. Si el cielo este día tuviera que calificar tu fe por tus obras, ¿qué te diría? Yo conozco tus obras. Hermanos, lo que decimos, por bonito que se oiga, si no está adherido a la acción, no vale nada. Lo que creemos, lo que profesamos, si no se pone sobre ruedas y avanza, yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué obras? ¿Quién obra? Pues ahí está Gálatas o Efesios, déjame. Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras del Espíritu. No son tus obras. Tienen que ser obras del Espíritu. Y por eso vemos, miren, mientras pensaba en la meditación de esta mañana, Dios trae muchos pensamientos a mi cabeza. Cuando dice: yo conozco tus obras. Obras, hechos, acciones, ¿verdad? ¿Dios viene? ¿Estamos bien ahí? Sí. a tal punto que hasta hay un libro en la Biblia que se llama Hechos, Acciones, Obras. Yo creo que hasta entonces es que he aprendido por qué se llama el libro de Hechos, Hechos. Hechos de los apóstoles. Y vemos claramente que eran hechos, obras, acciones del Espíritu Santo. El amor te lleva a la acción. El amor, hermanos, necesitamos comprender, apreciar, entender que es el Espíritu Santo. Debemos de pedir más al Espíritu Santo. Yo sé que cada uno tiene problemas, dificultades, necesidades, adversidades, enfermedades, etc. Pero lo que necesitas no es que Dios responda a cada una de ellas. La mayor necesidad tuya y mía es volver al primer amor, es al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, aunque tengas dolores, aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, aunque tengas enfermedades, el Espíritu Santo. El himno que cantábamos ayer del Espíritu Santo decía, prenda de su amor. El Espíritu Santo es la seguridad que estaremos con Jesús eternamente y para siempre. Y Él es el que debe de obrar. Los hechos deben de ser de Él, no nuestros. Los frutos del Espíritu, las acciones del Espíritu, es lo que el cielo está esperando en nosotros. Tenemos que aprender a ser seres espirituales, guiados por el Espíritu Santo, conducidos por Él, si no queremos caer en el letargo, en el formalismo, en la frialdad que la iglesia de Éfeso iba sucumbiendo. Pasos agigantados. Nuestra lectura donde estábamos ayer, no sé si recuerdan que estábamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Hasta tenemos un libro también en la inspiración llamado Hechos de los Apóstoles. Dice, es más, ahora que recuerdo, cuando hablamos de acciones, de hechos, de obras, Lindsay. Sí. Hija, mira, piensa por un momento. ¿Cómo sonaría el capítulo 11 de Hebreos sin acciones? Sin hechos, sin obras. Así o como. ¿Quién de ustedes puede ayudar a Lindsay? ¿Cómo sonaría? ¿Qué se contaría? No tendría sentido. No habría sentido. No existiría. No hay nada. Y si ustedes notan cada personaje que ahí se resalta, ninguna obra es propia, es resultado del Espíritu Santo obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Decir creer es fácil. Decirlo con la boca hasta el borracho lo dice. Yo sé que ustedes han visto algún borracho diciendo que cree en Dios hasta que era dentista, etcétera. Pero hermanos, necesitamos detenernos en la iglesia de Éfeso, meditar. Está allí para que con poder cada uno de nosotros se levante y comience a crecer hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Podemos ir de victoria en victoria, no de derrota en derrota como los nuevos predicadores adventistas nuestros están enseñando. Aquel que te venga a decir que vas a vivir pecando hasta que Cristo venga y seas transformado, te está mintiendo. Inconscientemente, quiero pensar, está siendo instrumento en las manos del diablo. Quiero pensar que es inconscientemente. Necesitamos recuperar esa relación que el cielo demanda con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿no podrá el Espíritu Santo mantener en jaque las tentaciones del enemigo si nos entregamos de enteros a él, de completo a él? Hace poco, un pastor me hacía una aclaración. Cuando él escuchó la clase que estaba dándome, me hizo la intercepción y me dijo, él, el pastor, el erudito, el estudiante de Andrews, el aspirante a doctorado, whatever. Hermano, más hay que hacer, abro paréntesis lo que él dijo, hermano, más hay que hacer énfasis de que en esta vida nunca, y ahí estaban los estudiantes, ¿no? Nunca alcanzaremos la impecabilidad. Eso que quede bien claro. Y yo escuchando, dije, pero ¿cuándo he dicho yo que podemos alcanzar la impecabilidad? ¿Cuándo? Nunca. Si pudiéramos alcanzar la impecabilidad aquí, podríamos alcanzar la inmortalidad también aquí. Eso es lo que dice Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será transformado en inmortalidad y esto corruptible. Nunca olvides. Mientras respires en esta vida, tú y yo llevamos un cascarón corruptible. Y perdonen ustedes, no quiero ofender con eso de cascarón. Y para no ceder a su corrupción, necesitamos al incorruptible. Él puede mantenernos incorruptos en nuestra corruptibilidad. Me refiero a naturaleza pecaminosa. La llevaremos, nuestra naturaleza pecaminosa, la llevaremos hasta la mañana gloriosa cuando seamos transformados en completamente naturaleza divina. No confunda una cosa. Es más, Diógenes, me estoy dando a entender. Sí, sí, está claro. ¿Habrá alguno de los conectados que tenga un issue con esto? Pregunto. Yo tengo una duda. A ver. ¿Podría explicar la diferencia entre impecabilidad y santidad, santificación? Santificación es el proceso al que todos estamos llamados a experimentar. Vivir en santidad es posible aún en este cuerpo mortal que tenemos. Eso escrito está. Por ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6, del 4 en adelante, comienza diciendo: el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. La santidad que mencionas, Laurita, fuiste, ¿verdad? Es tu voz. Sí. Tiene que ver con obediencia a la santa ley de Dios, que es posible cuando el Espíritu Santo vive en ti. Ningún ser humano por sí mismo, por sus propios medios, puede obedecer la santa ley de Dios. ¿Qué es pecado? Transgresión de esa ley. Santidad es vivir en obediencia a esa ley, santificación. Ahora, impecables, es que ya no hay manera, no hay posibilidad, se acabó para siempre la tendencia de tu corazón a caer en pecado, a desobedecer esa ley. Dios lo va a lograr. Dios está comprometido y lo va a hacer. Así que mientras vivamos en este cuerpo mortal, debemos, y es nuestro privilegio, alcanzar la santidad que Dios pide, la obediencia perfecta a sus mandamientos. Porque el versículo 6 del capítulo 2 termina diciendo, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Finalmente, podemos llegar a tener una experiencia de santidad aquí, como la que Jesús tuvo, de obediencia a Dios, que podamos llegar a decir, como Jesús le dijo a los discípulos, allá en la experiencia de la samaritana, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, y es de hacer la voluntad del que me envió. A ese nivel nosotros podemos llegar a obedecer a Dios como si fuese nuestra comida. Eso es santificación. Impecabilidades, ya no. Ser tentados jamás. Jesús, después de su resurrección, no hay ningún relato de que Satanás lo haya tentado. Ya no hay. Es más, el diablo huía de él después de la resurrección. Antes de la resurrección, todavía en el Getsemaní. Todavía en la cruz. Ustedes recuerdan todo eso. Todavía en la cruz, ahí clavado mi maestro, Satanás lo instaba para que entrara en el camino de la desobediencia y no lo logró. Después de resucitado, usted no va a encontrar nada, porque esa será la experiencia de los redimidos. ¿Captamos, Lauri? Amén. Gracias. Gloria a Dios. ¿Alguna inquietud más antes de entrar? Si eso está claro, continúo con la lectura donde estaba ayer. Y esto es apasionante. Perdona, Donaldo. Dime. ¿Sabes que el problema de la tentación se basa en algo que es una palabra corta? Y es en la palabra duda. Uh-huh. Y la palabra duda no es más que la negación de una palabra más corta. Es la palabra fe. Y una de las cosas que me llamó la atención y lo atendí hace poco tiempo, es que el problema en el cielo, donde seres que vivían en glorificación, que vivían en santidad completa, fue que hubo una persona que trajo una duda. Y esa persona que trajo la duda, todas sus artimañas, todas sus teorías, todas sus tesis, fueron derrotadas cuando Jesús murió. Amén. Y si había alguna duda todavía en el universo, en los seres a los cuales Dios espera que lo quieran, que lo amen por amor. Y como has dicho y se ha dicho siempre en estos estudios, el amor no se impone. El amor se presenta y tú lo aceptas. Pero cuando este ser llamado Lucifer trajo duda, hasta que el universo entero vio, confirmó lo que ya conocía, pero no había visto en la magnitud. Porque le digo algo, nosotros no conocemos lo que es toda la bondad de Dios. Nosotros conocemos una parte. Ahora, cuando conozcamos toda la parte, porque a diferencia del universo que lo está viendo en una película de horror, nosotros somos los actores. Sí, nosotros somos los actores de esa película. Ahora bien, cuando ya nosotros vayamos y veamos la parte que ellos están conociendo, que son cosas que ojo no vio, ni ha llegado a pensamiento de hombre, vamos a entender lo que ellos ya están disfrutando. Pero la duda que ellos tenían, nosotros la hemos vivido. Y la duda no era más que esa idea que tuvo Lucifer en el cielo de poner en tela de juicio el amor de Dios. Y cuando todo el universo vio en el Calvario hasta dónde llega el amor de Dios, ya la duda desapareció de la mente de los seres celestiales. Ya la duda desapareció del punto. Y dice el Espíritu de profecía que no solamente Satanás perdió el acceso al cielo porque ya Dios puso un pare. No, es que los ángeles no lo dejaban entrar. Dijeron, ahora entendemos cuál es el amor que tiene Dios por todos, incluso por aquellos que no lo quieren tener. Y cuando esa duda desaparezca de nuestro corazón y tengamos verdadera fe, porque mientras nosotros estemos pensando, oye, pero es que Dios, yo le amo, yo le hago esto, yo le sirvo y Él no me da, hay duda. Porque es que esto no es un asunto de correcto, negocio. Correcto. Esto no es un asunto de decirle a Dios, Señor, si tú me quieres, entonces dame esto y yo te serviré. No. ¿Qué tenía Jesús aquí siendo el rey del universo? Aquí Jesús andaba peor que nosotros. Correcto. ¿Qué tenían aquellos hombres que le sirvieron cuando hablan de estar regocijados en el amor de Dios? Cuando muchos de ellos, como el caso de Pablo, Silas y muchos otros más, estaban en cárceles y tenían un amor hacia Dios que no era definido porque ellos estuvieran en buena posición. No era definido en que Dios los sacara de la cárcel. No era definido en que Dios les curara los dolores. Bástate mi gracia. Y eso es la diferencia de lo que es la duda. Y es esa palabra de dos letras. Fe. Y la fe es en toda la evidencia que desde el Calvario, desde la naturaleza, desde todo lo que vemos en relación a lo que Dios ha hecho con nosotros, tiene que hacernos a nosotros entender que la santidad es posible aquí en la tierra porque otros la tuvieron, como dice, como acabas de mencionar del capítulo 11 de Hebreos. Si no hubiera habido esos hechos de fe, de esos hombres y mujeres que por fe, no por vista, por fe miraban la ciudad que ellos creían que existía y sabían por fe que existía, no viéndola. Y no obtuvieron lo que nosotros tampoco hemos obtenido, pero lo creyeron por fe porque Dios lo dijo y porque ellos tenían la fe suficiente de saber de que ese que murió, de que ese que dijo que iba a morir, de que ese que lo sostuvo, de que ese que hizo maravillas en sus vidas, era digno de creerle. Por eso el amor de Dios se basa en fe. No se basa en que Él me quite o que Él me dé, sino en que yo sé que Él es fiel. Amén. Amén. Así mismo. Se dan cuenta cómo cobra vida el relato bíblico. Está allí. El Apocalipsis y el libro de Daniel tienen esa virtud que Dios puso en ellos de volvernos a conectar con el cielo, a experimentar eso que Diógenes ha explicado, eliminar, erradicar la duda. Y cuando la duda sea erradicada, entraremos en una relación de obediencia perfecta. O a la inversa, cuando entremos en una relación de obediencia perfecta, la duda desaparecerá. Ejemplo, Abraham miente, Abraham niega a Sarai como su esposa. Abraham trata de proteger su vida, trata de guardarse. Y entra en desobediencia. Por la duda llega a desobediencia. Y lo que Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas, no tengas miedo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Cuando vemos a Abraham sacrificando a su hijo, ya no hay más duda. Ahora hay acción. Ahora hay entrega. Y se le dijo: no extiendas la mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. Dios sabía eso. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce todo del ser humano. Mas quedó ese relato para enseñarme a mí y a ti que es posible entrar en una relación de obediencia perfecta con Dios. Eso es santificación, eso es santidad, eso es el primer amor, todo por amor a Él. Que estos estudios nos ayuden, mis hermanos, la verdad, que me ayuden a mí. Ustedes no crean que yo estoy aquí hablándoles, diciéndoles a ustedes. Esto es un soliloquio para mí, y especialmente cuando me quedo solo aquí hablando. Disfruto cuando Diógenes tiene esas intervenciones, que es un poco tacaño, que lo hace una vez de vez en cuando. Pero lo disfruto, porque yo estoy aquí hablando para mí, mostrando lo que desea mi alma. Y ustedes participan conectándose porque también se dan cuenta que es aquello por la cual vuestro ser suspira. Si no, no estuvieran aquí. Nadie estuviera acá si no tuviera la misma necesidad que yo tengo. Volver al primer amor. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pidiéndole que Él sea quien haga en nosotros el querer como el hacer. Rendirnos a Él, entregarnos a Él, dejarnos conducir por Él, que arranque toda la mundanalidad, toda la carnalidad, todo el materialismo. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída que llevamos a cuestas, le gusta todo lo antes mencionado, todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Necesitamos naturaleza divina, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para ir restando, cortando, eliminando, hasta que finalmente Jesucristo, la esperanza de gloria, se refleje en nosotros. ¿Algún comentario más? ¿Quién más quiere compartir? Me voy a leer. Donde estábamos ayer leyendo, dice lo siguiente. Los miembros de la iglesia de Éfeso estaban unidos en sentimiento y acción, hechos. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. ¡Ah, qué bonito ha de ser eso! Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos, a las viudas en su aflicción, y se guardaban sin mancha del mundo. ¿Por qué nosotros ahora estamos enseñando que la iglesia puede andar toda manchada? Oigan, Hay una palabra aquí en Guatemala, no sé si en dominicana la usan, Dio. Se le llama chorreada. Y chorreada tiene el aspecto de que cuando te comes un helado y se comienza a derretir y se derrama todo aquello, Se chorrea. uno se chorrea, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros estamos enseñando de que la iglesia, la experiencia que puede tener es de toda chorreada? ¿Por qué? Cuando escucha bien, la inspiración dice que la iglesia de Éfeso en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se guardaban sin mancha del mundo. En el primer amor todo es posible. ¿Por qué? A menos que reconozcamos que es obra del enemigo, estar inyectando pensamientos y sentimientos en la experiencia del adventista actual, de que no importa lo que haga o diga o viva, que Dios lo ama y se lo va a llevar así. Mentira. Pues comprendían los miembros de la iglesia de Éfeso que de no hacerlo, de no vivir como ya se mencionó, estarían contradiciendo su profesión y negando a su redentor. Solemne. Pero después de un tiempo, aquí terminamos ayer. Y creo que aquí mismo vamos a terminar hoy por el tiempo. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. Véanlo aquí. Y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. Menguó hasta que desapareció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto, en su lugar. Cayó un Pablo, cayó un Esteban. Iban cayendo, cayó un Andrés, cayó un Matías, y así, uno a uno, siendo el último de los viejos que cayó Juan, allá en la isla de Patmos, pero cayó en su puesto, en su lugar, fieles, firmes, consagrados, santos hombres y mujeres de Dios, iban cayendo. Algunos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia, o sea, los soldados que iban a la delantera, y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas en su deseo de algo novedoso y sorprendente. Intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes. Prácticas, hermanos, prácticas. Y en toda esa maga de tontería nos encontramos hoy, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda lo que Diógenes nos expandió, las experiencias anteriores, y así producirían confusión e incredulidad. Al insistirse en esas doctrinas falsas, recuerden que cada vez que se menciona doctrinas, no es solamente creencias, sino prácticas, porque todo finalmente reduce en la experiencia. Al insistirse en esas doctrinas falsas, en esas prácticas falsas, y aparecer diferencias, comenzaron a aparecer diferencias. La vista de muchos fue desviada de Jesús. Amén, dijo el diablo. Lo logré. Siendo Jesús el autor y consumador de la fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Cuando no estás viviendo el primer amor. Miren, una experiencia que me pasó ahorita que estuvimos en Chiapas. Tuve la oportunidad de conocer al pastor, bien amigable, bien joven en el ministerio, apenas en su primer distrito. Tan lindo. Lo llegué a amar tanto en estos días que espero nunca olvidar. Tan lindo, un carácter tan jovial, tan alegre, tan dinámico, tan... Y él siempre deseándome lo mejor. Que Dios bendiga su ministerio, hermano Donald, etc. Pero uno de los asistentes allí, que uno puede darse cuenta que no están disfrutando el adventismo en su plenitud, me hizo una pregunta, hermano, ¿por qué los pioneros sostenían 7 pilares y por qué nosotros tenemos 6 doctrinas y 28 creencias? Y dentro de mí digo, ¿really? Vamos a terminar discutiendo por eso. Le digo, hijo, ¿cuál de los pilares que los pioneros sostenían se ha eliminado que no esté en las 6 doctrinas que tú dices, 28? ¿Dónde? ¿Cuál ha sido? Bueno, los he estudiado y están allí. Entonces, fin de la discusión. Yo no voy a permitir que el diablo me arrastre a discutir con mis hermanos y polarizarme con ellos. Amémonos, hermanos, dice el himno. De todo corazón. Entrar en discusiones de doctrina, no estamos para eso. La Biblia, vuelvo y repito, no se hizo para discutir, sino para compartir. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Naturalmente no vas a estar compartiendo la Biblia con alguien que no quiere nada. Deja al necio en su necedad. Para terminar esta mañana. Y justo volvimos a quedar ahí mismo. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver unas citas del conflicto de los siglos. Cosas lindas se dicen. Quiero que, por favor, veamos la promesa de Dios esta mañana. Voy a pedir a ver a quién tengo aquí. ¿Quién puede leer la cita bíblica? Que levante la mano. Lindsay, por favor, ve a Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y cada uno puede hacer lo mismo. Lindsay, por favor, Cantares 8, 6 y 7. Hermanos, escuchen qué dice aquí. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciaría. Ok. Gracias, Lindsay. En la versión 60, creo que la 60 la que tienes, ¿verdad, nena? Es así como se oye. Vaya, la nueva versión latinoamericana en Cantares, me encanta que lo que acá dice. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol a los celos. Sus destellos o sus brasas son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor. Oiga, ¿en qué estás pasando? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué te está sucediendo? Entiende que la falla no está del lado del Espíritu Santo. La falla no está de parte de Dios. La falla es nuestra. La deficiencia es nuestra. El problema es nuestro. Porque su promesa es que este amor, que es más fuerte que la muerte, más grande que los celos, más grande que las aguas, problemas, adversidades. No, no importa. El amor le sobrepasa. Las muchas aguas no lo podrán extinguir al amor, ni los ríos lo apagarán. Y a mí me encanta la última frase, es lo más hermoso que encuentro en todo, aunque es muy bonito todo lo que he dicho. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, si tú trataras de comprar el amor que se te ofrece vendiendo todo lo que tienes, vendiéndote tú mismo, solo alcanzarías desprecio. No se logra con nada que uno pueda obtener aquí en la tierra. Ese amor más grande que la muerte. Ese amor de Corintios capítulo 13. Y si terminamos leyendo, para que quede marcado, primera de Corintios capítulo 13. Ah, que me encanta. Es el 13, ¿verdad? Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, cosa que es imposible. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, la experiencia de lo que se relata aquí es de alguien que lo está dando todo humanamente para adquirir amor. El amor no se consigue así. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Díganme ustedes si esto no es obra del Espíritu Santo en un cascarón pecaminoso como el mío. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las muchas aguas, dijo Cantares, no lo podrán apagar. Es más fuerte que la muerte. ¿Cómo no va a ser más muerte que la persecución? ¿Cómo no va a ser más muerte que la ley dominical? ¿Cómo no va a ser más fuerte que cualquier tontería que pueda existir en nuestro planeta? Pero tiene que ser el amor verdadero, porque hay falso. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe. Ahora permanecen. Dios aún sigue invitándonos a que permanezcan estas tres virtudes, características de Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué hemos de perderla como lo perdió la iglesia de Éfeso? ¿Por qué hemos de perder el amor que te caracterizó a los primeros adventistas? Si Dios dice, permanece, está aquí todavía. La fe, la esperanza y el amor están aquí para que tú eches mano, para que te empoderes de ello, para que te lleven a feliz destino como tú lo deseas. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Rebeca, nos despides en oración para encontrarnos nuevamente mañana. Por favor. En el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí delante de ti agradecidos por la misericordia que tú tienes para nosotros. Gracias. Gracias porque esta mañana hemos aprendido que tu amor es tan grande. No hay límite, Señor, para ti. Ayúdanos a conservar ese amor puro que solo viene de ti. Ayúdanos en nuestras rebeliones, que podamos apartarnos, que podamos confiar en ti y que cada minuto podamos ser victoriosos en tu nombre. Amén. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.